Radio City, personal y contradictoria. Estás escuchando Music Cars, música y autos, por la 104.1 Radio City Neuquén. Hola, me escuchan. Buena tarde, ¿cómo están? ¿Cómo estuvieron acá en un especial que tenemos entre semana y nos está jugando una mala pasada nuevamente internet, ¿eh? Así que por el momento estamos saliendo solamente por aire. A ver si nos están escuchando. Les recuerdo, nos pueden contactar por WhatsApp a nuestro número 299-428-4328. Claro, por el momento no está funcionando el www.radiocitynqn.com ni la aplicación, porque nuestro proveedor de internet está caído su sistema. Así que solamente online en el 104.1 FM. Ya tenemos un primer audio de Javier. A ver, Javi, ¿cómo nos escuchás, eh? Reitero, nuestro medio de comunicación, el WhatsApp, es el 299-428-4328. Y sí, obviamente vamos a hacer el programa. Ya el sábado tuvimos inconveniente con la luz. La vez anterior se acuerdan también problemas de internet. Bueno, hoy vamos a estar al aire 2 horas, ¿eh? Este especial es de 2 horas. Hasta las 19 vamos a estar, nos tenemos que ir corriendo a esa hora. Acá estamos en vivo, ahí me escuchan, ahora sí, estamos en vivo, 17:08, ¿eh? Escuchamos a Madonna de fondo. Sí.

y descansá de la mejor manera. Si sos comerciante, contamos con un exclusivo sistema de pago por cuota diaria, accesible para vos. Comunicate al 299-469-2492. Seguinos en nuestras redes sociales. Leblam, Colchones y Somiers. Radio City. Personal y contradictoria. Estás escuchando Music Cars, música y autos, por la 104.1 Radio City de Neuquén. Yo, VIP. Let's kick it. Collaborate and listen. Ice is back with my brand new invention. Something grabs a hold of me tightly. Flow like a harpoon daily and nightly. Will it ever stop? Yo, I don't know. Turn off the lights and I'll glow. To the extreme, I rock a mic like a vandal. Light up a stage and wax a chump like a candle. Dance, crush a speaker that booms. I'm killing your brain. Hola, estás día especial, pero bueno, acá estamos firmes para escuchar. Ahora por salir del laburo. Así que vamos a ir escuchando en el camino, a ver toda la info que nos da siempre y buena música. Nos vamos a quedar cerca y que tengas una gran, gran tarde de martes en este caso. Jumping with the bass kicked in and the Vegas all pumping. Quick to the point, no faking. Cooking MCs like a pound of bacon. Burning them, getting quick and nimble. Vamos, pibito, no se preocupe. Siempre hay detalles en la vida y algún que otro palo que se cruza. Estamos lo importante es poder seguir adelante. Así que vamos, arriba y adelante con el programa. No, yo, I don't know. Turn off the lights and I'll glow. To the extreme, I rock a mic like a vandal. Light up a stage and wax a chump like a candle. Dance, crush a speaker that booms. I'm killing your brain like a poisonous mushroom. Deadly, when I play a dope melody. Anything less than the best is a felony. Y sí, acá estamos. Como dice Fernando, nuestro segundo audio. Hay que salir adelante. Así que, si vuelve a internet, veremos si me están mensajeando desde afuera. Marcelo desde Miami, los chicos, no sé si de Tierra del Fuego ya mandaron mensaje. Pero bueno, estamos saliendo por aire en el 104.1. Now that the party is jumping, with the bass kicked in and the Vegas all pumping. Quick to the point, no faking. Cooking MCs like a pound of bacon. Burning them, getting quick and nimble. I go crazy when I hear a cymbal and a hi-hat with a souped up tempo. I'm on a roll, it's time to go solo. Claro, Fernando me envía, claro, él tiene internet. Se ve que es otro prestador o nosotros acá en el edificio hay algún otro inconveniente, ¿sí? Pero bueno, estamos en el aire en vivo, 17 y 17. Mirá qué numerito que te canté, 17 y 17. Hoy pensamos hablar del nuevo Volkswagen, el nuevo Volkswagen Vento, en su rediseño, uno de los temas que vamos a tratar. También vamos a hablar un poquito de Charlie Watts, la herencia que dejó, la fortuna de plata que dejó en autos clásicos, antiguos, mucho, mucho, mucho dinero. Y había un detalle de este muchacho, que falleció la semana pasada, que él no los manejaba. Primaveral, me dice acá, sí, hermoso. ¿Cuánto está haciendo? 22 grados, hermoso está. Y vamos a tener esta semana una primavera anticipada, podemos decir, Una primavera anticipada. Estamos en el piso 9 nosotros, acá en la calle Belgrano, en el edificio donde está la radio, y vemos el cielo está totalmente despejado, un sol radiante hermoso esta tarde. Para pileta no, tampoco habla pavada, pero sí para ir, por ejemplo, Por ejemplo, vamos a aprovechar a pasar el chivo. Por ejemplo, si usted está pensando en arreglar el jardín, algún árbol, algún frutal que quiera poner, ¿por qué no? Se contacta con la gente de los viveros Los Frutales. Está en Guiñazú, 516, esquina Lainez. Tienen las mejores plantas. Le mandan un WhatsApp a Alberto, el dueño, porque es atendido por su dueño, al teléfono 299-6555-479 y le dice, mira, es parte del programa, en la radio, obviamente van a tener descuento. Repito, el teléfono, el WhatsApp de Alberto es 299-6555-479. Acá me dice Musicalizadores, claro, este tema es de Ace. Película, ¿cuándo fue? En los 90. Sí, hasta película había, ¿se acuerdan? Motos, autos. Y podemos decir, una, no sé si Rápido y Furioso, pero bueno, se ven bastantes autos y motos, sobre todo motos. También, si nos da el tiempo, porque vamos a tener especiales de 2 horas, si nos da el tiempo vamos a hablar de Ford, que comenzó a fabricar motores eléctricos para los vehículos que ya están en la calle, o sea, para uso particular, para reconversión a autos eléctricos. Vamos a reiterar, nuestro medio de comunicación es el 299-428-4328. ¿Sí? A ese teléfono, a ese WhatsApp, nos envían un mensajito, cómo la están pasando en esta pre-primavera, vamos a llamar, pre-primavera. Vamos a ir con más música, me dice el señor musicalizador, esta tarde de martes. Martes 31 de agosto, termina, se nos va agosto, pasamos agosto, llega el mes de los corazones, el mes de las flores, por favor. Vamos a ir con B52, otro pedido a nuestra lista colaborativa en Spotify. Vamos, por favor, sí, vamos con el siguiente tema, entonces, B52. hear you. Bang, bang, bang on the door, baby. Knock it a louder, sugar. Bang, bang, bang on the door, baby. I can't hear you. Bang, bang, bang on the door, baby. City, la unión de los significados contrarios. Y escuchamos los Rollins de fondo, porque es momento de hablar de Charlie Watts. Y su particular modo de coleccionar, podemos decir, autos clásicos, como baterista fue, digamos, considerado el duodécimo mejor de todos los tiempos. Conocido obviamente por la banda, formador también y creador de varios temas. ¿Sí? Pero lo que vamos a destacar hoy acá en nuestro programa es algo muy especial, es la colección de autos clásicos de todos los tiempos que él tenía guardada. También hay una colección que va de la mano de estos autos clásicos, que es de trajes, que podemos decir que no desentona por ahí con el estilo de vida que auténticamente inglés y sobre todo que él tenía. Siempre se mantuvo alejado de la vida loca de todos los demás, de sus compañeros, y por más de medio siglo siguió siendo siempre el más tranquilo, el más asentado, decían algunos, de la banda. Con un rostro tranquilo, muy talentoso. Era el contrapunto perfecto para lo que era Jagger y, bueno, ni hablar de las payasadas que de Richard y de Wood, ¿no? Así que totalmente lo opuestos. Mientras todos sus amigos, compañeros de banda pasaban por divorcios, problemas con adicciones, bueno, peleas, arrestos, si por ahí alguno se acuerda, él vivía una vida tranquila con su esposa, la misma esposa, la misma mujer, 50 años, y también tenía una hija, donde, bueno, el último tiempo estaban en una granja donde criaban caballos árabes, así que nada que ver con la vida agitada de sus compañeros de equipo. Muy, muy, muy calmado, nada que ver a la tormenta que ellos llevaban. Bueno, él comentó en algún momento que era la calma necesaria que justo necesitaba en los Rolling, tanto dentro como fuera del escenario. Pero bueno, tampoco estuvo tan alejado. En un momento, en la década del 80, estuvo cercano a lo que era la heroína y el alcohol. Él tuvo una rehabilitación y dice que él comentó que era un tiempo muy corto. Que lo dejó, que no, nada más, fue como algo que probó, bueno, pasó por lo que es la rehabilitación después, pero fue algo que quedó en el olvido en la década del 80. No hay un dato preciso en qué año o cuándo, pero fue en ese momento que él tuvo que hacer la rehabilitación de heroína y alcohol. Pero bueno, para meternos más de lleno en lo que vamos a empezar a hablar, que él tenía dos pasiones que las digamos que las fusionaba, que eran los que es los automóviles, y por el otro lado él muy amante de lo que es la estética. Entonces, para que él estuviera a tono, si nos está escuchando, esto es un programa, mira, esto es un programa ahora que estoy, se me viene a la cabeza y todo esto, si está escuchando Fernando, mira, porque él coleccionaba también y tenía, se hacía confeccionar un traje para cada estilo de vehículo. Fernando obviamente está en la calle Yrigoyen, en Uomini, por eso hablamos de los trajes, de la indumentaria, ¿no? Entonces, Charlie lo que hacía era combinar el auto que se iba a subir con un traje que se lo hacía diseñar especialmente. ¿Que con qué lo combinaba? ¿Con qué parte del auto? Bueno, podía ser con los colores de afuera, con la tapicería del interior. O depende para dónde, si era con el exterior y él se iba a sacar quizás algunas imágenes, alguna foto, bueno, él se cambiaba su atuendo y lo combinaba, tenía, lo podía usar distinto. Bueno, muchachos, este no tenía problema de dinero, obviamente. Entonces, lo combinaba con la parte exterior o la parte interior del vehículo, ¿sí? Así que más de 200 trajes tenía para este tipo, podemos llamarlo de evento, o como él lo llamaba, era algo personal, era de su vida privada. Esto sale a la luz ahora, quizás alguien ya lo conocía de antes, pero bueno, sale a la luz todo este tema de los autos, de los trajes, todo esto. Suele pasar cuando algún famoso se nos va y bueno, esto salió ahora en esta semana, que él ya no está entre nosotros. Cuando él recién comenzaba con el grupo, con los Stones, le preguntaron en una entrevista qué cosa haría si él fuera millonario. Y su respuesta sorprendió, y sorprendió mucho: compraría autos antiguos solo para verlos porque son hermosos. Esa es la respuesta tal cual él comentó, ¿sí? Así que, digamos, podemos decir que su sueño se hizo realidad, comprar autos antiguos, ¿no? Así que subimos un poquitito la cortina, sí. Perdón, ahí volvimos a veces, bueno, la garganta, ustedes saben, hace poquito estamos de alta, bueno, necesitamos tomar un poquito de agua. Ahí estamos. Buena parte de la fortuna de este muchacho, Charlie, de 80 años, bueno, estaba estimada en 250 millones de euros. Y gran parte estaba resguardada en autos de gran valor, clásicos especialmente, ¿sí? Entre ellos se destaca un vehículo, la Honda Cabriolet 1937, que es una verdadera joya con un motor V12. ¿Por qué decimos una verdadera joya? Porque se fabricaron solamente 25 unidades. Este muchacho, podemos decir que era el exponente más fiel de lo que puede ser un caballero inglés, ¿sí? Con su atuendo personal, el más original y más destacado, ¿sí? Y también en alguna parte sencillo, no tan alocado como eran los demás de la banda. Igual los demás muchachos no se quedaban atrás, ni Mick, ni Keith Richard, tenían Ferrari, Rolls Royce y otras marcas más, ¿sí? Pero estamos hablando de la colección que tenía Watts. Y también salieron a la luz que tenía un Citroën 12B, un Meari, entre otros. Y otro de los vehículos que se conoció es un Lamborghini Miura. Varios, escuchen, Rolls Royce, un Bugatti Atlantic de los años 30, del cual estos hicieron menos unidades del que hablamos primero, creo que hay unas 10 unidades, y el costo de este Bugatti, el Atlantic, está valuado en varias decenas de millones de dólares. Decenas de millones de dólares. Así que hay algo para destacar con todo esto. ¿Qué pasaba con todos estos vehículos que él tenía, que Acá me llega un mensaje, Fernando me dice, excelente detalle la vestimenta, ¿de acuerdo? Porque justamente había tirado el palo para él. Excelente detalle la vestimenta, me dice Fernando, acorde y utilizando colores en composé combinado con sus autos. Hermoso sueño que quisiéramos tener, lograr unos cuantos, te los puedo asegurar. Claro, ¿quién no quiere ser? Bueno, famoso, no sé. Quizás un líder, una banda de rock, algo que quedó en la juventud, puede ser que muchos quizás estuvieran, pero tener los vehículos, sobre todo en este programa, ¿cómo no vas a un garaje, un galpón lleno de clásicos? Pero por supuesto, obviamente. Ahora vamos al detalle, que era lo que pasaba, que yo había comentado, y que Charlie no los manejaba. ¿Por qué no los manejaba? Bueno, porque no tenía licencia de conducir. Nunca tuvo licencia de conducir. Algo tan por ahí sencillo para algunos, pero él no, sabés que no le hacía falta. ¿Sí? Después de cumplir este sueño, bueno, él no necesitaba la licencia de conducir, solo se sentaba, él los compraba, y la forma que él lo disfrutaba no era conduciendo. ¿Sí? Él se preparaba, debería ser todo un, no digo un show, ¿no?, pero un procedimiento, porque él se cambiaba, se ponía sus trajes, todo, los combinaba. Entonces, ¿qué hacía? Se subía, lo ponía en marcha en su garage. Y para él escuchar el sonido de estos motores ya era otro tipo de música para sus oídos, comentaba. Tranquilo, encendía el motor y era la cantidad de paz justa que necesitaba. Eso es comentario tal cual lo que decía Charlie Watt. Así que qué detalle, ¿no?, tener tantos vehículos, tanto guardados ahí, y no manejarlos, porque él no manejaba. Quizás alguna persona de confianza, cuando él quería salir, se lo pedía, pero salía la otra persona manejando. Este chico solamente se subía, le daba arranque, escuchaba los motores, con todo esto que combinaba, ¿no? El tema de la ropa, de la indumentaria, sus zapatos, un estilo distinto, alocado a lo que eran sus compañeros de banda, claramente, ¿sí? Creador de varios temas de la banda, junto con Jair, con Richard, y forma parte, digamos, de la banda desde los comienzos del año 1963. Y alguna de las canciones, ahora vamos a escuchar un 2x1 de los Rollins. Alguna de las canciones que creó junto a la banda, hay un tema que dice Bájate de mi nube, es uno de los grandes hits del grupo, que encabezó la lista de los Estados Unidos y de Reino Unido. Su letra habla, miren cómo quizás se da todo, ¿no? Su letra habla de la necesidad de estar solo y del rechazo a distintas expectativas sociales, que quizás tenía que ver cuando me explayé recién hablando de lo que él hacía con sus vehículos, ¿no? Lo raro que él no lo salía a manejar. Uno dice, no puede ser, bueno. Entonces, uno de los temas que compuso con la banda es ese. Así que vamos a ir con un 2x1 de los Rollins. ¿Ya está listo?, me dice el musicalizador. Bueno, acá tenemos que estar mirando todo, porque no, por ahora no volvió internet. Seguramente después vamos a hacer, por ahí el sábado volvemos a repetir este programita. Vamos con los Rollins, por favor. I want. Radio City, personal y contradictoria. City, la unión de los significados contrarios. Y escuchábamos el 2x1 de Rolling Stones. Sí, sí. Le mandamos un saludo a Jorge que nos dice: buenas tardes, Gaby. Qué raro escucharte, pero qué lindo tenerte entre semana también. Está muy bueno. Harry también nos está escuchando, gente de Neuquén que se prende a Radio City al 104.1, sintonizando. Buenas tardes, Gaby, dice. A Alberto, que dice presente también, y nos dice también está muy bueno tenerte en 3 semanas, está muy bueno, cortamos la semana en este horario, tenerte sería un lujo, bueno, para tanto, tenerte sería un lujo, me dice. Bueno, solíamos estar los sábados, hoy hicimos un especial, no pensamos ayer a la tarde, cita, dijimos, hablamos con los directivos de la radio, autorizaron. Entonces, ¿por qué no hacerlo 2 horitas? Vamos a estar hasta las 7. Uy, mirá qué hora son, 17:48 ya. 2 horitas, vamos a estar al aire. Para que no se haga tan largo, tanta espera, porque no estuvimos el sábado este que pasó, ¿eh? Bueno, y si las comunicaciones nos permiten también, porque por ahora internet no tenemos, pero vamos a hacer vía telefónica, vamos a hablar con Andrés de Rincón del Forro, que nos va a presentar un videíto de su canal, un nuevo video, así que estamos tratando de entablar conversación. En breve vamos a, si nos permiten, la telefonía, porque nuestro problema de internet también, no sé si estará también con problema telefónico, es la misma empresa, esperemos que no. Así que si en un par de minutitos vamos a tratar de sacarlo al aire Andrés de Rincón del Forro con uno de sus videos de YouTube, comentando. Vamos a ir con música, pero primero vamos a reiterar cómo nos pueden contactar vía WhatsApp al 299-428-4328. Vamos a ir con, ¿qué me dicen? Con Bon Jovi. Tenemos que cumplir también con la tanda. Bueno, vamos con Bon Jovi. We got something that can't take away all love.

Max, Lubriservice, el lugar para tu auto. Lubricentro, diagnóstico computarizado y mantenimiento. Nuestro service incluye inspección de seguridad, agregado de niveles, control multipuntos y diagnóstico preventivo. Reset de pedido de servicio en tablero. Reporte y base de datos con el historial de mantenimiento del vehículo. Max Lubriservice. Más servicios. Frenos, distribución, service de cajas automáticas. Diagnóstico computarizado con la última tecnología. Turnos al 155-150-161 o acércate a Bahía Blanca 672. Búscanos en Facebook. Max Lubriservice, mucho más que un cambio de aceite, excelencia en servicio. Álvarez Neumáticos llegó para transformarse en el nuevo aliado de tu camino. Descubrí nuestros nuevos y modernos salones equipados con la última tecnología para asistir a tu vehículo. Neuquén, en Félix San Martín 2214, esquina Carmen de Patagones, y el Truck Center en San Martín 1398, esquina Ignacio Rivas. En Chipoleti, Fernández Oro 476. Nuevos Álvarez Neumáticos Pirelli Performance Center. El camino nos inspira. Radio City, personal y contradictoria. Estás escuchando Music Cars, música y autos, por la 104.1. Y acá estamos esta tarde de martes 31 de agosto, 31, ahí está, bájeme ese parlante, por favor, 31 de agosto, se nos va agosto, ¿eh? Y como prometimos, tenemos en línea en este momento al señor Andrés de Rincón del Ford. Andrés, ¿nos estás escuchando? Buenas tardes. Hola, Gabriel, ¿cómo estás? ¿Cómo andás, Andrés? Acá andamos, nos juega una mala pasada. El sábado, bueno, tuvimos problemas con la luz. Y hoy, bueno, con internet, que ya en algún momento hemos tenido con internet, pero bueno, esto fue una sorpresa. Cuando llegamos a la radio, al estudio, bueno, estamos sin internet, pero bueno, estamos saliendo al aire en 104.1 en FM. Andrés está desde Córdoba, así que lamentablemente no nos puede escuchar, salvo por vía telefónica, ¿sí? ¿Cómo andás, Andrés? Exactamente, todo bien, contento también porque se acaba el mes, así que bueno. Ya, un mes largo este. Y sí, se hizo largo. Acá hay muchos que toman ruda. Acá en el musicalizador se ríe. Bueno, Andrés, ¿qué video nos querés comentar esta semana? Bueno, mira, el video que hoy tengo para presentarles es uno muy famoso que salió en los noticieros de toda Argentina, en el diario. Es el famoso video de la picada del Falcon versus la Ferrari. No sé si vos lo viste ese video, que fue viral. Sí, ¿ese cuál es? ¿El que...? No, el 72 es, no. Están en la Panamericana, se cruzan y sale un locutor loquísimo gritando que... Sí. Pisalo, fue la famosa frase. Sí. Bueno, la verdad es que yo he hablado con el dueño de ese Ford Falcon. Ajá. Y me comenta que en realidad nunca hubo ni siquiera la más mínima intención de picada. Ah. Fue toda una fantasía. Fue la fantasía de un relator apasionado que hasta el día de hoy no se sabe quién es ni en qué auto andaba, porque alcanzaba la misma velocidad que la Ferrari. Se escuchan risas de niña, ¿no? Un desastre. Y bueno, y eso trascendió a nivel nacional. El relator grita con toda la fuerza, hincha de Ford aparentemente hasta la muerte. Sí, ahora y me bueno, estoy acordando, sí. Le insulta al dueño de la Ferrari y al final del video se emociona con la Ferrari por cómo acelera. Era un espectáculo, la verdad es que fue un buen video para cerrar creo que fue el 2010. Hola. Bueno, la que nos faltaba. Andrés, ¿estás por ahí? Parece que se cortó, ¿eh? Hola, Andrés. ¿Me escuchás? Ahí sí, ya dije la que nos faltaba, dije, ya nos quedamos, ya. Qué bárbaro. Ya estoy que lo. Sin nada, volvemos a la prehistoria. Sí, estoy que los puteo al aire, te digo, no dije las empresas todavía, mira. Sí, ahí sí, estabas diciendo para cerrar el año y justo ahí se cortó, perdimos la comunicación. ¿Qué año era? Más claro. O menos. El año 2019. 2019, mirá vos, bueno. Y después lo que nos... Sí. No sabíamos lo que nos venía después, ¿eh? No sabíamos nada. Bueno, y vos sabés que... aparentemente el Falcon casi siempre es noticia todos los años, ¿viste? Sí. Es tan popular y hay tantos autos de la calle, tantos Falcon, que más de una hazaña de algún conductor loco aparece. Sí. Yo me estaba acordando, pero ese, bueno, lo vamos a dejar para otro... para otro episodio de otro Falcon, que justo se me mezcló. Así que bueno, vamos a repetir tus redes sociales, donde te pueden ver el video este, nuestros oyentes que están sintonizando hoy Radio City. Comentalo vos, que bien, lo sabés mejor que yo. Dale, sí, el video se llama Falcon versus Ferrari, 70 burros de fuerza contra 500 caballos, se llama el video. Perdóname. Está en YouTube, yo estoy como Rincón del Ford en las tres redes sociales, Instagram, Facebook y YouTube, ahí me pueden encontrar. Este video que te comenté, uno de los más virales, tiene más de 700.000 vistas y bueno, se ve que le ha gustado a un montón de personas. Bueno, capaz que hoy lo podés, si lo podés subir, etiquetá, ¿no? Y lo compartimos también. Eso lo que se me ocurrió ahora, no te pregunté, se me ocurrió al aire, perdóname. Vamos a hacer eso en tu Instagram, entonces te etiqueto y bueno, toda la gente que esté escuchando ahí lo va a encontrar seguro. Dale, buenísimo, Andrés. Che, no te quiero robar más tiempo porque el señor es youtuber, pero también labura, ¿sí? El otro es un trabajo, pero tiene otro trabajo más forzado, podemos decir. ¿Eh? Así que, y le estamos robando unos minutitos mientras lo hicimos parar ahí. No hay problema. Así que, che, Andrés, te mandamos un saludo grande acá desde la radio todos y gracias por estar, ¿eh? Dale, Gabriel, un abrazo grande y estamos en contacto. Gracias a vos. Bueno, pasaba Andrés de Rincón del Ford, lo pueden encontrar en todas las redes sociales, en Facebook, en Instagram y en su canal de YouTube. Y bueno, si quieren ver el video donde justo él comentaba este del Falcon contra la Ferrari, está en YouTube. Bueno, hoy seguramente nos va a etiquetar y lo vamos a compartir. Así que era algo que queríamos comentar. Vamos a ver si lo podemos tener alguna que otra semana ahí, porque hay muchos videos que están muy buenos los que tiene. Él está armando un clásico, un Falcon, así que también por ahí conoce un poco el tema. Habla de otros vehículos, está orientada sobre todo al Ford, pero también habla de otros vehículos su página, ¿sí? Vamos, ¿qué tenemos? ¿Más música ahora? ¿Tenemos más música? ¿Sí? ¿Con qué me dice? ¿Qué tenemos? Ah, Van Halen. Bueno, vamos a ir con Van Halen. Y bueno, cuando volvamos, ¿qué son? 18:09 y tenemos 2 horas, nos quedan 50 minutos de programa. Pero vamos a tratar de disfrutarlo al máximo, nos queda hablar del evento, tenemos mucho para hablar. Vamos entonces con Van Halen, póngalo y dele volumen, por favor. Wow, here it comes. Radio City, la unión de los significados contrarios. Pasaban los chicos de Van Halen, ¿eh?, en esta tarde de martes, 18 y 13 minutos, 18 y 13 minutos. Y vamos a hablar del rediseño con el que va a venir el Volkswagen, el Vento, que hay pequeños cambios, podemos decir, en él. Hay un nuevo motor que solo va a venir para lo que es Estados Unidos y suma asistencias a la conducción. Acá, la Argentina va a llegar en el año 2022. Fue presentado en Norteamérica, ya es conocido como Jetta o Jetta, por ahí lo pronuncian algunos. Es J-E-T-T-A. Y seguirá siendo producido únicamente en México por el momento. Los cambios estéticos son muy sutiles. Abarcan lo que es el paragolpe delantero, renovados faros antinieblas de LED y traseros, parrilla con el nuevo logo de la marca y llantas distintas. ¿Sí? Podemos decir, dentro de lo que se estrena en este vehículo, en la parte tecnológica, es una pantalla táctil de 10 pulgadas. Esta, y se le da, tiene unas pequeñas líneas que lo hacen un poco más deportivo. En cuanto a los motores, no habrá novedades para nuestro mercado, ya que en México se van a conservar las mismas mecánicas, el 1.4 de 150 caballos y el 2.0 de 230 caballos. Para Estados Unidos, como sucede con el Taos y el Tiguan, habrá un motor 1.5 de 160 caballos. También esto tiene que ver con las normas de anticontaminación que hay allá. Como dijimos, se va a tener ayudas a la conducción, algo que también trae, incorporó el Taos a lo que es en la Argentina, como el sistema de frenado autónomo de emergencia, el control de crucero adaptativo y alerta de punto ciego. La verdad que esto en cuestión de seguridad es muy importante. En México este modelo se va a estrenar a fin de año, con lo cual esperamos que va a estar disponible acá para la Argentina a comienzo de 2022. La única versión actualmente disponible es la Highland 250 TSI, pero con el rediseño que puede haber de lo que sería el GLI, ¿sí? Así que esto es lo que se viene en Volkswagen, sobre todo para la línea Vento, que los usuarios estaban pidiendo algo nuevo, estaban pidiendo ir años tras año, quizás cada 4 o 5 años, bueno, van implementando algo para obviamente incorporar nuevos compradores. Estos, la mayoría de la fábrica operan de la misma forma. Así que va a estar llegando a comienzos del 2022 este evento rediseñado, ¿eh? Le mandamos un saludo a Carlos, que se prendió hace un ratito. Gaby, no estoy desde el comienzo, pero sí desde las 5:30. Me dice, la verdad, muy bueno tenerte también en 3 semanas. ¿Eh? Una linda sorpresa que nos diste a los oyentes. Así que saludos para Carlos también. Hernán, oyente, ¿puede ser oyente nuevo? Bueno, puede ser, sí, Hernán, que nos saluda. Estoy acá en Neuquén, me dice, estoy trabajando en un taller, te estamos escuchando. Bueno, le mandamos un saludo ahí a toda la gente que está trabajando, a vos, a los ayudantes, a todos los que están en el taller, ¿eh? Le mandamos un saludo grande, gracias por estar esta tarde. Es martes 31, se nos va agosto, ¿eh? Vamos con música, vamos a ir con Def Leppard. Música que nos han pedido por Spotify a nuestra lista colaborativa. Así que vamos con... Por favor, sí, sube el volumen. Personal y contradictoria. Acá estamos en vivo por Radio City 104.1 FM. Sí, en vivo, 18:22, martes 31 de agosto. Estamos despidiendo agosto en este especial de Music Cars. Pretend you're anything just to be adored and what you need is what you get. que nos siguen en nuestras redes sociales quizás lo vieron, quería comentar. Vamos a estar haciendo un sorteo especial para emprendedores, comerciantes, alguien que tenga algún servicio, ¿sí? La idea es poder dar una, brindar una mano con... ¿Sí me escuchan? Brindar una mano con todo lo que hemos vivido este 2020 que pasó y lo que estamos transcurriendo, y esperemos que pronto se acabe. Así que desde lo que podemos brindar acá en nuestro programa es hacer un sorteo para toda esta gente que tenga un comercio, un emprendimiento, tenga un servicio, alguna pequeña pyme, algo. Bueno, le vamos a... El sábado 11 del 9 vamos a estar sorteando entre todos los que se anoten en nuestro perfil de Instagram. Busca Music Car City, ingresa y ahí lo que tiene que hacer es comentar a algún comerciante, a alguien que haga un servicio, a algún emprendedor, arrobándolo. Bueno, entre esos que comentan vamos a sortear un mes de publicidad gratis acá en nuestro programa en Radio City, sí. Un mes de publicidad para el ganador el sábado 11 del 9. Después vamos a ver si vamos a hacer otro. Bueno, este lo vamos a sortear el sábado 11 de septiembre. Y el ganador se va a hacer acreedor de un mes de publicidad gratis acá en Radio City, en nuestro programa en Music Cars. Pueden participar desde cualquier lugar, no solamente de Neuquén, de cualquier provincia, de cualquier parte del país, del mundo, podemos decir, porque... Bueno, hoy no, porque no tenemos internet. Pero cuando todo funciona como debe ser, nos escuchan de distintos lugares. Así cualquiera se puede anotar, ¿sí? Vamos a reiterar nuestro medio de comunicación, nuestro WhatsApp es el 299-428-4328. Nicolás, también otro oyente nuevo, podemos decir, bueno, miren ustedes, martes, otro oyente nuevo que se suma, nos envía un saludo. Dice, gracias Nicolás, muy buena la data, dice, muy buena la música, hacen falta más programas como este. Bueno, más no, el nuestro solamente, con el nuestro basta. ...18:26... y tenemos que ir con más música que nos han solicitado. Vamos con Motley Crue y vamos a ver cuando volvemos de qué hablamos, ¿sí? Vamos a ver que me pasen los papeles. Así es. Vamos entonces, Motley Crue. We'll be right back. Radio City, la unión de los significados contrarios. Shut my weakness is that I can't do much, and my scars remind me that the past is real. I tear my heart open just to fail. I'm drunk and I'm feeling down, and I just wanna be alone. I'm pissed 'cause you came around. Why don't you? 18:32, estamos en vivo, estamos en Radio City 104.1 FM, este martes 31 de agosto, en este especial que estamos haciendo de Music Cars en tres semanas. La verdad, asombrado, porque varios comentarios, varios oyentes que se engancharon hoy, miren ustedes. Hermosa, hermosa tarde, 22 grados. Y vamos a hablar ahora de Illuminator, así es el nombre, que es el motor eléctrico que Ford venderá a particulares. Ford Performance ha dado a conocer un motor eléctrico que presentará de manera definitiva, las siglas son SEMA, que es la Asociación Especial de Equipamiento y Marketing, que este año va a tener lugar en noviembre en la ciudad de Las Vegas. Acá se ríen, sí, pero Marcela no está hoy, el sábado se lo vamos a comentar, lo podemos enviar de especial, dice. ¿De qué es esto? Bueno, existen kits de conversión ya para lo que es bicicleta, para motos, que son asistidas también por pedales. Pero con el avance que hemos tenido últimamente, ya hablamos varias veces de lo que es los sistemas eléctricos. Bueno, Ford anunció que presentará este motor Illuminator, que es un motor eléctrico que podrán comprar gente particular para sus vehículos. Esto lo hizo a través de su perfil oficial de Twitter, donde dio a conocer y publicó imágenes de cómo sería este motor, y esta propuesta es para convertir los autos que ya están, digamos, particulares de uso común, con motores eléctricos. Obviamente, seguro, después habrá que ver que va a tener que cumplir ciertas características. No es que cualquiera usted agarra un Ford Falcon y le mete un motor eléctrico, ¿no? Pero bueno, de eso, de ciertos vehículos se les va a poder incorporar esta conversión, y esto va a pasar a medida que vayamos avanzando, se va a hacer algo más común. Dentro de las imágenes que publicó de este motor eléctrico están las medidas finales, ¿sí?, de tan solo 570 milímetros o 55 o 57 centímetros, si quieren llamarlo, este sería el largo. En cuanto al nombre, que empieza con la E de Illuminator, es para rendir un homenaje a uno de los motores más longevos de la historia, el Illuminator, que es un motor, que es un bloque de aluminio con una disposición de V8 de la división deportiva, que lleva comercializado durante muchos años. La llegada de la letra E, su nombre obviamente, tiene que ver con, en referencia a la condición de eléctrica, ¿sí? De eso es lo que se habla. Y Ford tiene previsto supuestamente comercializar este motor para cualquiera que pueda llegar a hacer esta conversión, ¿sí? También para la línea deportiva va a haber un catálogo de productos y paquetes de baterías de distinto tamaño, transmisiones, cableados y demás conexiones que van a estar para quienes gusten comprarlos. Va a despejar todas las dudas en esta convención que se va a hacer en Las Vegas en 2021, del 2 al 5 de noviembre, ¿sí? Así que luego de eso, al otro día cuando termine la convención, ya va a dar comienzo a lo que sería la venta de este motor eléctrico. Un nuevo avance, nuevas tecnologías, y sorprendente que estén empezando a vender para hacer conversión de vehículos particulares. Vamos a ir con más música. ¿Qué es lo que tenemos? Bájeme un poquitito más la cortina. ¿Qué es lo que tenemos? Por favor, sorpréndame. Ah, vamos a escuchar a Kiss. Es como Loca, Loca Noche. Bueno, algo así me dice. Bueno, vamos entonces con el próximo tema. ¿Sí? 18:37. Qué rápido que pasan estas dos horas. Por favor, ¿eh? Vamos, musicalizador. City, la unión de los significados contrarios. Cada día es una nueva oportunidad. La clave está en descansar bien para despertar en tu mejor versión. La mejor manera de cuidarte y tener un sistema inmune es dormir bien.

Nuestro service incluye inspección de seguridad, agregado de niveles, control multipuntos y diagnóstico preventivo. Reset de pedido de servicio en tablero. Reporte y base de datos con el historial de mantenimiento del vehículo. Max Lubriservice. Más servicios. Frenos, distribución, service de cajas automáticas, diagnóstico computarizado con la última tecnología. Turnos al 155-150-161 o acércate a Bahía Blanca 672. Búscanos en Facebook. Max Lubriservice. Mucho más que un cambio de aceite. Excelencia en servicio. Álvarez Neumáticos llegó para transformarse en el nuevo aliado de tu camino. Descubrí nuestros nuevos y modernos salones equipados con la última tecnología para asistir a tu vehículo. Neuquén. En Félix San Martín 2214, esquina Carmen de Patagones. Y el Truck Center en San Martín 1398, esquina Ignacio Rivas. En Chipoleti, Fernández Oro 476. Nuevos Álvarez Neumáticos Pirelli Performance Center. El camino nos inspira. Radio City. Personal y contradictoria. Estás escuchando Music Cars, música y autos, por la 104.1 Radio City Neuquén. But you couldn't find the door, could you? Could you? Well, I'm standing in the sun, I'm living in the rain. I gotta get away like a human hurricane of you. Buen día, pero lo adaptaremos y diremos buenas tardes Gaby, buenas tardes Neuquén, buenas tardes país, buenas tardes Miami, que seguramente Marce está prendido del otro lado. Abrazo grande para todos, buena jornada, que sea rock como lo está haciendo y que suene bien arriba. Abrazo para todos, gracias Gaby por la música y la info de siempre. But you couldn't pay the rent, could you? In the twinkle of an eye, you let me by. 18:49 y escuchábamos a Fernando ahí, a Fletterman. ¿Cuánto hace? Buenas tardes, decía Fer querido. Y ya venimos casi para el cierre. Vamos a dar el tiempo que nos habían preguntado cómo va a estar mañana. Hay una mínima de 7 y una máxima de 19. Seguimos con este clima primaveral. El jueves, mínima de 7, máxima de 18. Viernes está anunciado lluvia por la tarde. Hay una mínima de 6 grados y una máxima de 20 grados. Así que para estar atento. El sábado vamos a tener despejado. Una mínima de 7 y máxima de 20. Y ya no les digo más porque nos vamos a ver el sábado, ¿sí? Vamos a ir con un temita más, con un tema musical. Sammy Hagar, me dice el operador. Y ya volvemos para el cierre, ¿sí? Esto, dos horitas estuvimos hoy en especial de entre semana, este martes 31 de agosto, despidiendo puntualmente agosto. Vamos con música. We'll be right back. Radio City. Personal y contradictoria. Radio libre de reggaetón. Alcancé a escuchar un ratito, Gaby, está muy buena la info. Bueno, ahí te escuché hablando de Jetta y yo estoy acá en la Mitsubishi. Abrazo para todos, qué bueno que te tuvimos hoy entre semana, viejo. Ahí escuchábamos a Fernando, a Fletterman, que nos está escuchando arriba de su camioneta mientras hace algún viaje. Y llegó el momento del cierre, son las 18.56, 18.50. Está pleno el musicalizador. Se saltó de la vaina terriblemente. Vamos a... ¿Qué tenemos para cerrar? Ay, sí, me dice, sí, por favor, qué temazo. Les quiero agradecer a todos los que estuvieron de este lado presente. Hoy hicimos un especial, martes 31 de agosto. El sábado no estuvimos, así que decidimos ayer hacer un especial. Gracias a los nuevos oyentes que se sumaron, a todos les mando un saludo grande a cada uno. Recuerden, vamos a estar el sábado desde las 10 de la mañana hasta las 13, acá en Radio City 104.1. Esperemos que ya esté todo solucionado, sin problemas de luz, con energía, con internet, así nos pueden escuchar de distintos lugares. Eso es todo por hoy. Hasta el sábado. Chau. Vamos con AC/DC, por favor.